a menudo emplea las siglas de dicho seudónimo para presentarse, RYF. Y es amiga de Alos, otra artista italiana del ámbito queer, que es el que va más allá de las concepciones tradicionales de los géneros masculino y femenino. Y Alos y Francesca Morello han ido de gira juntas y ambas tienen discos publicados con el sello estadounidense Pan y Rosas. En el caso de Morello, nos encontramos con este EP, Some Years Ago But Now, un lanzamiento reciente de dicho sello Pan y Rosas, con 6 canciones de arreglos sencillos, pero mucho contenido en las letras, las melodías y las interpretaciones. Este era el tema Naked in the Fog, desnuda entre la niebla. Y vamos ya con la segunda canción de la selección musical del lunes. Viene de la mano de la banda de Massachusetts, The Prefab Messiahs, y se titula Prefab Sun. Aquí tenemos a los Prefab Messiahs, Mesías de lo prefabricado, con la canción Prefab Sun, Sol prefabricado. Está clara la vertiente de crítica a la sociedad de consumo que intercalaba esta banda de Massachusetts en su rock garajero. Esta es una formación, los Prefab Messiahs, de principios de los años 80. Hemos escuchado la cara B de un single de 1982 encabezado por la canción Franz Kafka, un homenaje por supuesto a ese gran escritor. Y últimamente se ha despertado de nuevo el interés por la música de los Prefab Messiahs y siguen dando conciertos. Han apostado por plataformas modernas como Bandcamp o el Archivo de la Música Libre para dar a conocer esas canciones antiguas. Ya en los años 80 la música de la banda tenía un toque bastante retro, porque el rock de garaje proviene originalmente de la década de los 60, pero siempre mantienen el encanto y, como decíamos antes, esa vertiente de crítica social sutil. De hecho, otro de sus discos se titula Peace, Love and Alienation, es decir, paz, amor y alienación. Y en la portada el diseño de la batería imita al de la cadena de comida rápida McDonald's. Bueno, pues de esta forma llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, dedicada, como bien sabes, a versiones de todo tipo y condición. El denominador común es que los autores de estas versiones son artistas que trabajan en el labels, o al menos las versiones están bajo licencia Creative Commons. Y hoy nos decantamos por esta Wayfaring Stranger, una canción tradicional reinterpretada por los leoneses The Yellow Horse. Going home to see my father. I'm going home, no more to roam. I'm just going. Aunque lo parezca, esta no es una de nuestras grabaciones históricas que ponemos en el programa los martes, sino que se trata de la versión de la semana y además una versión que se publicó hace un par de meses. Era esta Wayfaring Stranger, una canción tradicional reinterpretada por la banda leonesa The Yellow Horse, el caballo amarillo. Lo que ocurre es que le han querido dar ese sonido añejo. Parece que uno está reproduciendo un vinilo con la superficie un pelín rayada. Bueno, pues este es un single que puedes descargar desde Bandcamp. Ahí también está disponible el primer EP de The Yellow Horse. Nosotros seguimos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en todoradiofm.com y en nuestras emisoras asociadas. El recorrido de este lunes nos ha llevado hasta ahora por Italia, Estados Unidos y León, dentro de España, por supuesto. Ahora nos desplazamos hasta Argentina para presentar a la banda La Patrulla Espacial con su tema En el Aire. Sure. hicimos el amor. De nuestra diversión. Una alucinación. Brilló en mi corazón. La Patrulla Espacial aportaron esta canción en el aire al recopilatorio de 2011 Los Sellos, con el que el sello platense Concepto Cero reunía a una serie de artistas para rendir homenaje a la historieta El Eternauta, publicada por primera vez en 1957 y que ha tenido una gran importancia en la cultura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, esa era una historieta de ciencia ficción y por eso en este tema se habla de dimensiones paralelas y demás. La Patrulla Espacial es la banda dirigida por Tomás Vilche a la voz y la guitarra. También participan Lucas Bortiri a las 6 cuerdas, Werner Schneider al bajo y Tulio Simeone a la batería. Hubo luego otras 17 bandas que tomaron parte en este recopilatorio, insisto, de 2011, del sello Concepto Cero, publicado bajo licencia Creative Commons. Y ahora, si te parece, vamos con un ejemplo de canción de autor actual que tiene algo que decir. Ese es el caso, en nuestra opinión, de John Boardham. Escuchamos su tema Great Lakes. You said I love you, babe, but nothing has changed. Maybe leaving is best. You said I made up my mind and I mean it this time, and now you're heading west. But around Lake Ontario, I hope the stereo plays something that breaks your will. And your heart gets weary when you make Lake Erie its superior. I hope she's wearier still. Come on home, come back to me. Far gone. Darling, are you too far? Darling, are you too far? in bottles of wine and sad songs in minor key. But around Lake Ontario, I hope the stereo plays something that breaks your will. And your heart gets weary when you make Lake Erie its period. I hope she's weary. Come on home, come on home, to come on home and come back to me. Este cantautor, John Bord Hannam, nació en el Reino Unido, aunque reside en la provincia de Alberta, en Canadá. Era profesor, pero en 1998 se compró una guitarra, empezó a escribir canciones y unos años después, en 2002, decidió lanzarse como músico profesional y no le ha ido nada mal. Ha publicado unos cuantos discos y también ha cosechado premios allí en Canadá. Nosotros lo que hemos escuchado aquí en Intangible 23 en Todo Radio era esta versión en directo de su tema Great Lakes, grabada para la emisora CJSW, una radio comunitaria de la ciudad de Calgary, en ese mismo lugar de Canadá, en la provincia de Alberta. Y luego ha sido el Archivo de la Música Libre el que recoge esta sesión en una emisora de radio. Esa es una de las grandes ventajas que ofrece el Archivo de la Música Libre frente a otras plataformas, dando la ocasión de escuchar en un formato intimista y con buena calidad de sonido los directos de artistas que normalmente publican discos en sellos convencionales. Y a continuación dejemos que los Space Culture Players nos den su definición de la música reggae con esta canción, Reggae Music. Thank you. Probablemente recuerdes que hace unos meses le dedicamos un monográfico a este colectivo, los Bass Culture Players, dirigido por Santi Mijarra, alias Pupa Sham. Hemos escuchado la canción Reggae Music del álbum Dub Box. Se recogen aquí 5 singles con sus correspondientes versiones en clave instrumental o lo que es lo mismo en clave dub. Y estos son unos temas grabados entre los años 2008 y 2011. En este Reggae Music, Pupa Sham estaba acompañado por Maxi Flowers, David Arribas y Miguel Santolaya. Y bueno, estamos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes. Ahora toca escuchar lo nuevo de Juani. Esto se titula El Fuego de la Paz. Para verte llegar. Juan Ignacio Fabre, o lo que es lo mismo, Juani, es un compositor, cantante, multiinstrumentista y productor musical argentino. Es conocido en el mundo del net audio por sus discos publicados en el sello Planeta X, al que le hemos dedicado un monográfico hace un tiempo aquí en el programa. Y entonces el nuevo trabajo de Juani se titula La Paz Ciencia, e incluía esta canción que acaba de sonar en Intangible 23, El Fuego de la Paz. Destacaríamos en este caso la presencia de dos violinistas, Cecilia Toren y Catarina Jara Lofsted, que le aportan un toque muy peculiar a la canción, que también cuenta, como hemos escuchado, con otros músicos invitados. El caso es que ya hemos llegado a nuestra segunda sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Vamos a escuchar en este caso dos canciones en directo porque son temas no demasiado largos, a cargo de la cantautora Kate Earle. Esto está sacado de un concierto del 8 de noviembre de 2005. Se trata de las canciones Somebody to Love y When You're Older. You're a porcelain doll that sits in a window. You hold your breath when people walk by. Safely kept behind rose-colored glass. Deeply tucked beneath the spotlight. Waiting for someone to love. Waiting for someone. Waiting for someone. every single time I play this song, I tell this story. The song's called When You're Older. It's about my little brother when I was leaving Alaska. A conversation we had at the airport. Han sido nuestras canciones en directo de hoy, Someone to Love y When You're Older, de la cantautora de Alaska, Kate Earle. Y lo hemos sacado de un concierto del 8 de noviembre de 2005 en Miramesa, en Estados Unidos. Por aquel entonces creo que Kate Earl solo tenía publicado un disco. El año pasado, en 2012, sacaba su tercer trabajo. Y es curioso comprobar que en este concierto luego hacía una versión a capela de un tema de Joni Mitchell, The Case of You. Cualquier cantautora que se ponga delante del piano siempre tendrá una deuda con Joni Mitchell. A Kate Earl le falta mucho para podérsele igualar, pero bueno, está claro que esa es una labor casi imposible. En cualquier caso, estas eran dos bonitas canciones que hemos escuchado en nuestra sección en directo en el último tramo de esta edición de Intangible 23. Y para despedirnos, nos quedamos con la canción We Don't Believe in Magic, no creemos en la magia, de Satan and Megastar. Oh, Satan and Megastar es un dúo con experiencia en otras formaciones como The Wednesday Club o los Flatmates. Y entonces durante un periodo de 10 meses estuvieron grabando canciones sueltas que luego han reunido en este álbum homónimo para el sello Cath and Dad Records. Esta es una casa de discos con dos peculiaridades. La primera, alternan lanzamientos con copyright, con otros bajo licencia Creative Commons, y por otro lado se permite hacer donaciones. También está disponible la opción de las descargas gratuitas, y ese dinero va a parar a la ONG que elija cada artista. Nosotros hemos escuchado entonces la canción We Don't Believe in Magic del álbum homónimo de Satan and Megastar. Con ello nos despedimos aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. También contamos con el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, una página en Facebook, el perfil de Twitter @intangible-23 y el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.